Parte 8. Más tarde supe por ella, de manera positiva, que entró una comitiva de pampas a su partido. Mataron a su marido y la llevaron cautiva. En tan dura servidumbre hacía 2 años que estaba. Un hijito que llevaba a su lado lo tenía. La china la aborrecía, tratándola como esclava. Deseaba para escaparse hacer una tentativa, pues a la infeliz cautiva nadie la va a redimir y allí tiene que sufrir el tormento mientras viva. Aquella china perversa, desde el punto que llegó, crueldad y orgullo mostró, porque el indio era valiente, usaba un collar de dientes de cristianos que él mató. La mandaba a trabajar poniendo cerca a su hijito, tiritando y dando gritos por la mañana temprano, atado de pies y manos lo mismo que un corderito. Así le imponía tarea de juntar leña y sembrar, viendo a su hijito llorar, y hasta que no terminaba, la china no la dejaba que le diera de mamar. Cuando no tenían trabajo, la emprestaban a otra china. Naides, decía, se imagina ni es capaz de presumir cuánto tiene que sufrir la infeliz que está cautiva. Si ven crecido a su hijito, como de piedad no entiende y a súplicas nunca atienden, cuando no es este es el otro, se lo quitan y lo venden o lo cambian por un potro. En la crianza de los suyos son bárbaros por demás. No lo había visto jamás, en una tabla los atan, los crían así y les achatan la cabeza por detrás. Aunque esto parezca extraño, ninguno lo ponga en duda. Entre aquella gente ruda, en su bárbara torpeza, es gala que la cabeza se le forme puntiaguda. Aquella china malvada que tanto la aborrecía empezó a decir un día, porque falleció una hermana, que sin duda la cristiana le había echado brujería. El indio la sacó al campo y la empezó a amenazar que le había de confesar si la brujería era cierta o que la iba a castigar hasta que quedara muerta. Llora la pobre afligida, pero el indio en su rigor le arrebató con furor al hijito entre sus brazos y del primer rebencazo la hizo crujir de dolor. Que aquel salvaje tan cruel azotándola seguía, más y más se enfurecía cuanto más la castigaba y la infeliz se atajaba los golpes como podía. Que le gritó muy furioso, confechando no querés, la dio vuelta de un revés y por colmar su amargura a su tierna criatura se la degolló a sus pies. Es increíble, me decía, que tanta fiereza exista. No habrá madre que resista aquel salvaje inclemente cometió tranquilamente aquel crimen a mi vista. Esos horrores tremendos no los inventa el cristiano. Ese bárbaro inhumano, sollozando me lo dijo, me amarró luego las manos con las tripitas de mi hijo.